y me he vuelto a perder. Y ahora solo veo oscuridad. Cuántas veces volveré a caer y tropezar con la misma piedra. Pero a ti eso te da igual. Siempre dispuesto a perdonar. No te importa lo que haga mal. Me quieres así, me quieres tal cual. Lo he vuelto a hacer. Me desespero, no voy a cambiar. Cuántos fallos volveré a cometer y repetir una y otra vez. Pero a ti eso te da igual. Siempre dispuesto a perdonar. No te importa lo que haga mal. Me quieres así, me quieres tal cual.